Estamos acá en este en esta transmisión virtual directamente desde el oriente de la Ciudad de México. El Barco Utopía alberga esta iniciativa radial llamada Acervo. Hoy escuchando un poco de reggae music, Top Wise, directamente desde Países Bajos, King Shiloh sonando Talking Bass. Vamos a escuchar un poco de Dog Wise y regresamos para presentarnos y hablar un poco, compartir la palabra a través de estos micrófonos. Esto es Acervo y se transmite a través de la barcofrecuencia. We'll be right back. ¿Qué tal? Ya estamos acá de vuelta en este acervo y haciendo este ejercicio sonoro desde hace un par de semanas atrás. Y pues ya entrándole como más en forma a este ejercicio radial de serendipity musical. Porque hoy, así como les estoy sonando un poco de Dubwise aquí a través de esta frecuencia, ahorita vamos a cambiarle bien drástico a este experimento sonoro citadino, lacustre. Y bueno, un poco nervioso de regresar atrás de los micrófonos con este ejercicio, pues de tomar de forma simbólica y de manera física, pues esta expresión, la expresión de la palabra. Espero que lo pueda hacer de una manera muy digna y honesta, de con lo que se pretende sea pues esta iniciativa sonora, y hasta donde nos dé en esta etapa, en esta cabina donde nos han invitado a compartir la palabra y a compartir la experiencia que se tiene a lo largo pues de participar en diversos proyectos radiales de todos de manera comunitaria, radios que nacieron por allá en los años, en los albores de los años 2000, al inicio de los años 2000, con la última grande huelga que ha habido estudiantil aquí en México, y pues fue esa HH huelga del 99-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha derivado en haber defendido varios de los derechos estudiantiles que aún se gozan todavía. Eso no fue una voluntad institucional, eso fue y ha sido a lo largo del tiempo con las diferentes luchas estudiantiles, pues esos logros de esos derechos y esas permanencias en este caso a la educación gratuita. Pues desde aquellos tiempos, tomando los medios libres, construyendo radios, construyendo iniciativas sonoras, pues ahora toca también estar de este lado compartiendo la palabra y ejercitando de nuevo la garganta, la visión y pues las diversas experiencias y las diversas voces que se pueden compartir aquí a través de los micrófonos. Serán bienvenidos siempre. Les prometo siempre programar buena música. Así que si quieren y tienen a la mano unos buenos audífonos o unas buenas bocinas o un mini sound system en su casa, prometo estarles compartiendo buena música. Y pues algo de información de lo que pasa, vamos a ir construyendo este acervo con ese sentido de generar un archivo sonoro visual. Próximamente ya estaremos transmitiendo a través de Twitch, nomás déjenme actualizo y veo qué rollo con esa red social. Pero sí, próximamente estaremos acá a través del Twitch. Por lo pronto estamos aquí a través de las redes de La Barco Frecuencia. Les estoy compartiendo ya el link para que puedan acompañarnos y se puedan conectar, puedan escuchar la selección musical que les traemos también para compartir. Y ya les estaremos contando también de la agenda del fin de semana, así que préndale, esto apenas va comenzando y pues sean bienvenidos al acervo. Les voy a compartir les dije que les iba a cambiar la jugada. Y la verdad es que de hace unas semanas para acá he conocido una iniciativa regiomontana, un par, a ver si puedo programar las dos. Y pues se trata de Gallo Armado, un artista callejero regio, y que hace unos meses tuvo ahí un encuentro controversial con otro músico callejero, y resultó nada beneficiado en ese momento este compañero musical. Pero después, pues con su talento y un poco meterle a la letra, acompañando un movimiento de defensa del territorio, del agua del río Santa Catarina, pues aventó un corridito con una letra y lírica social que, pues también, dicho sea de paso, dicen por ahí que han acompañado y acompañan este movimiento cada sábado en el meeting que se hace fuera del Mercado Juárez. Y pues él es Gallo Armado, y esta rolita que se llama El Antialcohol va dedicado para mis compitas regios. Escúchense la ruta, sobre todo. Ya regresamos a Caservo, y pues este es el Gallo Armado, y un poco de lo que habla su rola, pues un poco de la vida nocturna en Monterrey y esa persecución constante del antialcohol, que además es súper caro si te llegan a agarrar con unas chelas encima y manejando. Bastante alta la multa, por cierto. Y vamos a escuchar esta rolita que se llama Corrido del Aire, que es con la que pues más bien la bandita se identificó, y el video está grabado ahí en el río Santa Catarina, un río que vive y que justo hace un par de años con el huracán creció y creció y dejó ver su magnitud, y aún así existe pues una persecución por su privilegiado trazo en la ciudad para hacer construcciones urbanas que benefician la autocracia y la movilidad en automóvil privado. Vamos a escuchar el corrido del aire del Gallo Armado y regresamos a echar más cotorreo acá en el acervo. Catarina, desde el río que resiste, la ciudad es nuestra, vámonos con este corridito, dice más o menos así. Ya no se ven las montañas acá donde vivo. Oigo las aves cantar, pero ya no las miro. Vino una ave naranja a cantar mi corrido. Pero no sabe entonar conmigo, rioncito. Ahí lo miro. ¡Epa! Papá, todos ustedes, mi raza de Monterrey. Pienso que esto va a cambiar, pero ya no respiro. Mi esperanza es la raza que protege el río. Ay, ay, ay, y qué bonitos se ven los pajaritos a esta hora. Y bien dicen los compas del Gallo Armado que ya no se ven las montañas allá donde viven, porque pues la contaminación del aire allá en Monterrey está pues bien intensa. O sea, no solo por la situación de los autos, eso debe de tener un impacto, pero realmente las industrias, las pedreras, esa minería que se lleva a cabo incluso dentro de la ciudad, sí tiene pues una contaminación, mantiene una contaminación del aire bastante particular, en la que desde que llegas a esa ciudad, pues sí sientes que te pican los ojos y te arde la garganta, como una gripe constante, una constipación generalizada en la población. Y pues el Gallo Armado, un proyecto de corridos tumbados, pero que en sus letras pues también muestra un poco de esa inconformidad social, de esas miradas que pues no aplauden o exhiben de cierta forma las decisiones políticas, que pues de una u otra forma es complicado visibilizar el movimiento o los movimientos sociales o como de defensa de territorio, de espacios, de culturales, bioculturales, paisajísticos, qué sé yo, de las minorías, pues fuera de la Ciudad de México. Y el caso de Monterrey, pues a pesar de ser una de las grandes urbes de México, pues esa participación social pues realmente no es tan masiva, porque pues de una u otra forma es este tipo de ciudades en donde se configuran de una u otra forma pues para generar una economía constante. Y si buscas chamba y lo tuyo es tener un trabajo o dos o tres o trabajar todo el tiempo, sí, Monterrey te conviene. Así ahí jale de todo, y pues solo con que quieras vender un ratito, un todo de tu tiempo, así es. Y pues para movilizar a tanta población económicamente activa, pues se necesita pues no implementar en este caso un transporte de calidad, sino pues incentivar el uso del automóvil particular, porque además pues Monterrey es una ciudad donde hace mucho calor y hace mucho frío. Bueno, y bajo esta idea, pues muchos gobiernos, incluyendo el actual, pues se les ocurre la grandiosa idea de hacer autopistas urbanas, pues con la promesa de tener una movilidad mucho más fluida, pero pues en realidad no es una función, no es un fin, y pues tampoco es un hecho. Así que el río Santa Catarina, una vez más amenazado por proyectos que vienen pues de construir carreteras urbanas, sobre todo taparlos, y actualmente se está construyendo una de las líneas del metro justo en uno de sus costados, y pues definitivamente nada acertadas las decisiones políticas, porque pues de una u otra forma les comentaba que el huracán dejó ver y sentir físicamente pues deficiencias de construir sobre y a un lado de los ríos, y se sufrió bastante afectación. Actualmente todavía hay un poco de río dentro de la Huasteca, devastó casas, autos, pero pues al final es un río vivo que tiene una presa muy cercana a la ciudad de Monterrey, la Rompepicos, y que pues desde hace varios años estaba seca, y que pues ahora con lo de esta entrada de este huracán imprevisto, pues sí inundó algunas poblaciones, tuvo afectaciones en la montaña, pero pues también eso como del lado humano, ¿no? Pero también hubo un montón de recarga del manto acuífero de bosques de Arteaga, de bosques como allá en Ciénega de González, la parte de Montemorelos, toda esa sierra de la Sierra Madre, pues se vio beneficiada, ¿no? Es más bien la situación de la administración del agua en las ciudades, de qué manera se observan y de qué manera se contribuye para su preservación y conservación. Dicho sea de paso, pues eso nomás era dar un contexto de esta rolito de corridos tumbados que hizo el gallo armado llamado el corrido del aire. ¿Qué tal este Dubwise sabrosón de llamado 254 Dub, de King Shiloh, de Roots Mechanics y de Jagworks? Varios países acá participando en este disco. Muy buen corte. Top White Style. God mercy. Most wanted loving like a blessing from above. Please don't take love for granted, make her feel enchanted. Life is the most precious thing in your life, and there'll be no strife. You'll be on the eyes that never lies. Acervo transmitiendo desde el barco Utopía al oriente de la Ciudad de México, es esto. Para quienes no lo conozcan, dense la vuelta. Ya poniéndonos completamente activos en este espacio, en donde va a darse cabida pues diferentes proyectos nacionales e internacionales, aprovechando la infraestructura que hay. Un espacio dotado de características virtuales, digitales, muy vastas, y que pues estaremos programando e invitando personajes ya no solo acá al programa de Acervo, y que nos compartan sus experiencias, nos compartan su voz, sus saberes, sus visiones. Pues también acá abriremos espacio para hacer sesiones inmersivas. Y pues ahora mismo estamos haciendo gestión para darles la sorpresa de la próxima semana. Seguramente tendremos un par, o por lo menos una, de artistas que están llegando a México, de Inglaterra, de España, de Chile. Y pues ya les estaremos compartiendo los pormenores de estas sesiones inmersivas, que se hacen en un espacio bien chido. Es un espacio doble altura, algo así como un cubo blanco con 6 proyectores, y pues se mapea todo de una manera muy tripeada, y se tiene a alguien presentando ahí completamente en vivo, y pues estamos haciendo grabaciones con esas presentaciones, y se abre para algunas personas que tienen la fortuna de venir a presenciar ya no solo el show del artista, sino el show visual. Y pronto estaremos subiendo ya los primeros resultados. Nos vinieron a acompañar un par de compañeros musicales de Brasil, de Francia nos vino a acompañar este Perwan, y de Suiza Absolem. Y de México también por ahí vino Lina, y no recuerdo el nombre de los demás artistas, de los cuales pues ya tenemos un registro audiovisual, y que próximamente se los estaremos compartiendo como parte pues del esfuerzo de la radio acá de la Barcofrecuencia, y pues compartiendo siempre desde el gusto personal y pues lo que uno se va encontrando ahí en el camino en la cuestión sonora y también visual. Y dicho sea de paso, tuve la fortuna de ver un concierto de esta banda que se hace llamar Alabama Shakes, y pues que les voy a compartir un poco de lo que musicalmente es, pero en vivo suena brutal. Regresamos para cotorrear más acá en Acervo de otras cosas. Y arriba, y arriba. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Dedication, keeping the water and power on. oigan, pues ya regresamos acá al acervo y les contaba que es todo un lujo ver a este personaje en vivo. Y pues dentro de un festival que tengo mis dudas acerca de muchas cosas, pero pues bueno, un festival que presenta un montón de propuestas musicales de diferentes partes del mundo, y que de no ser por festivales así, la verdad es que estaría muy complicado poder ver a tantas bandas de tantas propuestas juntas en un solo lugar. Y pues también está chido conocer otra parte de las músicas que se generan ahí. También tuve el chance de ver a Paul and Pan con un muy buen show de luces y visuales. Dan un concierto que te hace bailar bastante, todo el tiempo, de arriba abajo. Pues hablábamos acerca de esta iniciativa de la defensa del agua a través de la música, de los corridos tumbados, y que han aceptado bastante bien entre pues entre la población, que de una u otra forma tiene a bien manifestarse, aunque pues los esfuerzos estén siendo pues un poco coartados con la forma de reaccionar del gobierno, ¿no? Con esta forma de aumentar el transporte, y que además de todo lo complicado no es que lo aumenten, sino que la calidad y la mejora en la movilidad no mejora, no tiene ese aumento en la calidad respecto a lo caro que puede ser transportarse en una ciudad como Monterrey, como las Monterreinas. Y bueno, hoy también les quiero presentar que cuando conocí este proyecto del Gallo Armado, también conocí otro, y que pues justo con todo este contexto de los meetings que se hacen los días sábados en el Mercado Juárez, también hay otro personaje que surge de la escena underground, filósofo, o por ahí creo que me contaron el chisme que es filósofo de la universidad y está haciendo esfuerzos traperos norteños, y se hace llamar Pata de Alacrán. Hoy le toca ser programado acá en el acervo. Algo de lo que se anda produciendo y cocinando por ahí en el 64000, directamente desde el centro de Nuevo León, de la mera Monterreina, Pata de Alacrán, hoy sonando en acervo. Voy pasando a acabar con todo este mar de alacrán para ser desierto. Van a colonizar algoritmo al marcar llamadas espiadas. Patas de alacrán, moneda y cripto. Van a colonizar algoritmo al marcar llamadas espiadas. Van a datos minar, patas de alacrán, moneda y cripto. Sácame el oro, besos making pesos. Que sacame el oro, besos making pesos. Que sacame el oro, besos making pesos. Sácame el oro, besos making pesos. Mata de mi alma, no me encuentro. Ni me entiendo, un espectro. Lo que siento, un testamento. Lo que veo es como se acaba el tiempo. Okay. mensaje. Se acaba el oro, besos, making pesos. Que se acaba el oro, besos, making pesos. Que se acaba el oro, besos, making pesos. Que se acaba el oro, besos, making pesos. Van a colonizar algoritmo al marcar llamadas espiadas. Van al datos minar, batalla al acrán, moneda y cripto. Van a colonizar algoritmo al marcar llamadas espiadas. Van al datos minar, batalla al acrán, moneda y cripto. ¿Qué tranza? ¿Cómo escuchan al pinche pata de alacrán? Yo lo tenía todo volumen, pero suena bien, ¿no? Pero les quería poner otra rola que ya me acordé y ya la encontré, de este mismo pata de alacrán, que se llama Loquerón Agrícola. Sí se llama así. Ah, no, ni siquiera es del mismo. Pero bueno, la rolita se llama Lo que era una agrícola y lo están escuchando a través de Acervo. Y arriba la región citrícola, compadre. Así, del negocio yo tengo la llave. Varios primos controlamos que se surte y cuánto vale kilos de más. Y no hablo de la lavadita, la naranja la movemos de Morelos para arriba. Si hay que jalar 5 AM cargando las trocas, se va mamá. El compadre es de Montemorelos y pues es una región citrícola en donde aprovechan la caída del agua de todas esas montañas y por eso es tan, tan verde y tan bello Montemorelos, con muchos de los afluentes en donde se suele dar la vuelta a la banda regia para refrescarse en los calores de primavera y de verano. En el rancho tecateando me pegó un loquero. Si me enruto Río Ramos con mis compas pegó un nadador. Bueno, lo peculiar también de este compa musicalmente hablando es que incluye un par de secciones de metales cubanos que le dan un sabor tropical completamente a esta iniciativa regional. Esperen su disco próximamente del compa Gallo Armado y seguramente también del Alacrán tienen, hay varios feats y pues para quienes gusten de esos sonidos también hay otras letras que no solo hablan de la violencia que se vive allá en iba a decir en el norte, pero la verdad es que ocurre en todo el país. La disputa del territorio y la importancia del dinero. King Tube Special. Dubwise. Thank you. Oigan, saludos para toda la banda que se conectó y que está escuchando este ejercicio sonoro llamado Acervo. Gracias también a toda la banda que siempre me recomienda cosas musicales, visuales, teatrales, dancísticas. Oigan, y apenas fue el Encuentro Nacional de Danza acá en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de regalarme de cumpleaños el ir a ver una danza que ya había visto en Monterrey y que me sorprendió bastante con las adecuaciones que le hicieron, cada una con su diferente propuesta escénica y de producción. Me gustó, se llama Hembra. Si algún día la ven por ahí en su ciudad, no duden en ir a ver a Jessica Gotcha. Into Special. Y ya se viene el momento de hacerles recomendaciones. Este fin de semana estará plagado, como todos los fines de semana acá en la Ciudad de México, eventos y eventos y eventos y eventos. Y además, ahora que ya puro Merry Christmas. Ya se vienen las pachangas de fin de año y todo eso. Y pues que a qué nos van a invitar, a dónde, a qué ciudad, a la playa, a otra ciudad. ¿Qué onda? Ya regresamos acá al acervo. Y pues de fondo vamos a escuchar a la tos. Eso no. Vamos a escuchar a Luzmila Carpio, una cantante quechua. Cachar pariwa kusikuiwa wairawan kuska tusuriku kachar pariwa kachar pariwa. ¿Qué tal a Luzmila Carpio? Luzmila Carpio, directamente desde tierras quechuas, alimentando el espíritu con su dulce voz. Ya la conocí hace algunos ayeres y a través de este mixtape, justamente de los ZZK Records, de quienes he escuchado muchas cosas. Casi desde que nació su proyecto. Bien interesante, los ZZK Records naciendo bajo muchas condiciones adversas, de esos proyectos que cuajan en las crisis, y en este caso fue a través de una crisis colectiva en Argentina, en una devaluación de su moneda, y que pues justo este impacto que tiene en todos los niveles de población, pues también llegó a los músicos, y en ese caso se gestó todo un movimiento que le llamaron música bastarda, de donde pues emergieron varios proyectos interesantes que actualmente siguen experimentando en su sonido y que de una u otra forma fueron parte de este crecimiento colectivo musiquero allá en el sur de la América. Esta es Luzmila Carpio y, como les comento, esta es una parte de una recopilación de ZZK, esta canción que se llama Tarpusicunum Sarata. Este es un remix de Capital Planet. Tiene bastantes cosas. Y pues bueno, igual ponemos algo de lo que surgió por allá en esos movimientos. Y uno de sus mejores exponentes, creo yo, o desde mi gusto personal. Siguiendo con el tema del agua, Rodrigo Gallardo y otro nacido también por allá en ese momento, Nicola Cruz, un par de personajes experimentados y experimentales en estas músicas folktrónicas. Esto es Acervo, ya regresamos. Del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro, bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. We'll be right back. Rodrigo Gallardo y Nicola Cruz con agua con agüita de la tierra. Buen track, ¿no? Bueno, les quería comentar algo. La verdad es que no me gustaría que este ejercicio radial se convierta en una sección de noticias constante y alarmante. Quizá ir comentando algunas cosas que entre conozcamos o participemos o estemos expuestos a, creo que tampoco ser indiferentes en este contexto, en esta realidad en el que nos encontramos, pero pues también haciendo frente desde otro lado, ¿no? De compartir otras visiones, otros saberes, otras formas. Pues en este recorrido de la vida hemos podido, y hablo en plural porque le doy cabida a mis múltiples personalidades, disculpen ustedes, pero uno de ellos es haber caminado con los Wirras, y una de sus exigencias que ha derivado en conflictos internos ha sido el respeto a acuerdos que vienen desde heredándose desde la colonia, con documentos en donde no son muy claros los límites territoriales, y pues que ha derivado desde desacuerdos familiares que terminan con las fiestas de celebración de fin de año. No sé, eso no me consta, pero ya saben que así suelen ser, ¿no? Y desde esas situaciones, pues más bien hasta conflictos territoriales más complejos que han dividido a las comunidades, no solo los wirraritaris, sino pues de esa región, ¿no? Que comparten con coras y tepehuanos. Y pues se habla aquí en una noticia que no sabemos qué alcance o qué relevancia pueda tener, pero hace unos meses por ahí había una noticia que ponía en división a las personas que participan o no a veces en estas situaciones sobre el nombramiento de una como patrimonio cultural de la humanidad, este nombramiento de una ruta sagrada de peregrinaje ancestral, y que pues a lo largo del tiempo ha tenido también, dicho sea de paso, pues su propia deformación y reconstitución con su propia generación de actos simbólicos y psicomágicos en un territorio que cada vez está más fragmentado y que definitivamente en lugares como los libros de En la Tierra Mágica del Peyote, de Fernando Benítez o de otros, pues ya se narraban situaciones de límites territoriales, de alambradas que pues no permitían un libre flujo de las peregrinaciones, y pues como todo, ¿no? Se va transformando, y parte de esto es el peregrinaje. Pero bueno, se habla de que la SEDATU restituyó 9.000 hectáreas a pueblos originarios y abrió la puerta a nuevas devoluciones en 2026, tras décadas de despojo, y que pues realmente no es que se los estén regresando de buena fe, sino que el gobierno mexicano desde hace varios años, varias décadas, tiene demandados al gobierno mexicano sobre que se les restituya sus tierras despojadas y no respetadas, ¿no? Desde hablamos hace de bastantes años, y que pues ahora como si fuera un acto de buena fe, ellos les regresan estas hectáreas, y que pues bueno, es complejo también hablar de esa restitución y hacia dónde llega, porque pues también al interior de esas comunidades hay situaciones complejas desde hace varios años. In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. I'm with King Shiloh. Where? In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. I'm with King Shiloh. Where? In Africa. Oi, underneath the check the eye. Which part the eye? There you know, say I and I. Against thyself, no for them never know. Africa would feel like home. Just give my man a shout on the telephone. I'll be so glad to hear when you finally tell me you're coming home. What a joy it is to live and learn under the African skies. In every moment there's a lesson and a blessing to the eyes. To the elders I lift my hat, even when it's all I got. I'm so glad to be home. Hoy los que han sonado con mucho Dubwise son los King Shiloh. Un Dubwise muy sabroso, ¿no? Dubwise style. Them type of lie that them fi stop. I and I now stop chant till Babylon bubble pop. The OAU teach I and I that say I want Africa from the bottom to the top. In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. I'm with King Shiloh. Where? In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. I'm with King Shiloh. Where? In Africa. Oh, what a joy, what a blessing and a privilege to look through my window every day and behold the greenness in Africa. We have both mountain and beaches, so many places for visit with my princess. Wow. Jah features some of his handiwork and of them little leaf there. Look there. That's why we have to praise him through the speakers. Oh, what a miracle for Mech, I and I reach ya. Yeah. Africa awaits its creation and its creator. And so, anywhere that I and I go, to the north, east, west, south, from the 12 tribe house, I'm gonna bring up Uganda, Rwanda, and Kenya, Gambia, Ghana, Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, and Zambia, Chad, Cameroon, Congo, and Madagascar. Hey. In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. I'm with King Shiloh. Where? In Africa. They're like, where have you been? I ain't seen you for ages, bruh. Este rolito llamado In Africa de King Shiloh. Hoy ellos poniendo gran parte de la música. Sin fines de lucro, no tenemos los derechos de estas grandes rolas, nos gustaría o tener el vinil, pero no lo tenemos y no importa, no perseguimos fines de lucro acá en el acervo ni desde la cabina desde donde transmitimos. De fondo, Iseo Andodo Sound con Freedom, una versión en vivo. La verdad un reggae bastante pop, pero muy muy atinado. El año pasado tuve oportunidad, no, este año de hecho tuve oportunidad de verlos en el Vive Latino, y la verdad es que sí le prendieron fuego a la pista. este dúo trae muy medido su show. Y que le regresen sus tierras a los Huirras, a los Tarahumaras, a los Coras y a todos los pueblos originarios a quienes se les han arrebatado sus tierras por el beneficio disfrazado de progreso. Una gran revolución sería bajarle al consumo del aguacate y del limón, la verdad. Se han dado sound sonando aquí en el acervo. Y bueno, les quiero compartir que este fin de semana, pues dentro de su programación habitual cultural de la Ciudad de México, siempre hay algo y siempre hay algo que hacer, siempre de manera gratuita, no gratuita. Y me gustaría compartirles una pequeña cartelera, porque este fin de semana vienen algunos representantes musicales y también habrá este festival callejero que se llama Ozomatli y que me parece que hoy están haciendo, sí, creo que hoy lo estoy buscando, pero aquí está. Festival Internacional Ozomatli, y bueno, pues dice que esto ya comenzó y tendrá diferentes escenarios. El escenario Cacomixtle, que será en Azcapotzalco con el Parque Tezozómoc, y esto me parece que fue el día de hoy, desde la 1 de la tarde y hasta las 5. ¡Bú! Ya no llegamos a ninguno, ni siquiera al de las 7, que está en Iztacalco. En Lago de Iztacalco, Infonavit, ahí está el escenario Ajolote. Y que bueno, pues hoy también tuvieron una presentación. El 11º Festival Internacional Ozomatli, Las Máscaras del Mono, del 27 al 30 de noviembre. Bandas de música, graffiti, Madonari, Circo, Clown, Body Paint. 27, 28, 29 y 30 en la Plaza Santo Domingo. Y el 29 y 28 en Azcapotzalco e Iztacalco. Así que pues dense el rol al centro histórico, a la Plaza de Santo Domingo. Y aquí está la programación de el Tlacuache, el escenario Tlacuache, que es hoy, jueves. Y que creo que de buena fuente sé que las actividades terminan bastante tarde. Hoy va a haber variedad de circo, minimal, payaso tercermundista desde Colombia, elegant jugglers, artes circenses de Ciudad de México, viajamundi de circoquiote de Ciudad de México. La circompañía presenta payaso Marvin por payaso Marvin de Ecatepec, el percusirco, música y malabar de México, el fuego del corazón, dragones reales, explosión de fuego de aquí de México. Y mañana viernes también tendrán una muy vasta cartelera. Las máscaras de Tezcatlipoca, Ulamalitzli, el juego de la vida y la muerte, tensión humana, circo, maroma y teatro, circabaret, magia del burlesque y body paint. Esto el viernes 28 y el sábado 29. También tienen la comparsa y un montón de cosas más, incluyendo body paint, circo y maroma. Pues ahí está la invitación para que se den el rol a el Festival Internacional Ozomatli. Métanse a sus redes sociales. Yo estoy viendo acá el Facebook. Pues como que no trae horarios, pero sé que habrá música de hoy, mañana, el sábado y seguramente el domingo para cerrar. Pues chequen ahí sus sus páginas de el Festival Internacional Ozomatli, que tiene una vasta programación para las calles de la Ciudad de México. Pero también les quiero compartir musiquita de Renny, un personaje que se va a presentar en un festival llamado Fascinoma y que pretendía hacer la continuidad de su festival que habían traído consecutivo, interrumpido por los terremotos allá en Puebla, pero pues el año pasado habían resurgido con un muy buen cartel y pues algo pasó, no sé qué. Seguramente están acomodándose para compartir un festival mucho más chido y como se merece para grandes artistas como Renny. Puro bass culture. Fascinoma se llama este festival y que lo trae en versión petit este fin de semana 29 y 30. Para los amantes del bass music. We'll be right back. ¿Qué onda? ¿Ya se están durmiendo o qué? ¿Qué dice este miércoles? Este miércoles, este jueves 27 de noviembre, acá desde el suroriente de la ciudad monstruo, resistiendo al fin de año ya. Justo hace rato, cuando pensaba como que qué compartir para no llegar tan improvisado a este rollo, decía, pues igual les hablo de Mercurio del retrógrado o que me compartan qué rollito con esta temporada bastante deep de los escorpiones. Afortunadamente ya en momentos sagitarianos de gozo y de placer. Soy bastante sabroso este besito. Playplex de Renny. Presentándose en el festival Fascinoma, que o sea, si no es suficiente con este bass, para los amantes del dub traen algo interesantísimo. Que tiene años de no presentarse acá en México en su versión en vivo, y ellos son nada más y nada menos que Alfa y Omega. Canción me parece buena. Buen ejemplo de ellos. Alfa y Omega directamente desde Reino Unido, en Live Act con Christine Woolworth en el bajo, Rastafari. Un track noventero, pero que jamás pasará de moda. Lo están escuchando otra vez de Acervo. Regresamos para cotorrear un poquito más y despedirnos. I tried everything. Coffee. Rastafari. ¿Qué onda? Todavía no tenemos cuenta de del Google, pero prometo próximamente tenerlo. Para estar librándonos del comercial. Esta es la versión dub de Rastafari, de Alpha y Omega, directamente desde el Reino Unido, y que estarán presentándose el día de sábado en el Fascinoma. Ojalá vaya, pero la verdad es que creo que no. Pero para todos los fans, creo que sabemos que se va a presentar el siguiente fin de semana. No, no le digan a nadie. Tal Alpha y Omega, uno de los abuelos, de los fundadores del Dubwise en el Reino Unido, cerca de 30 años en su carrera, discos y discos, tracks, track y track. Hace varios ayeres que conocemos a este proyecto, que ha venido en repetidas ocasiones a la Ciudad de México, y que tenía rato de no hacer la visita con este proyecto, porque han venido con otros proyectos como Alpha Stepa, como Dub Dynasty, pero dicho propiamente como Alpha y Omega, tiene bastantes años que no viene. Top Wise para todos y todas. Directamente desde el acervo que se va construyendo al oriente de la Ciudad de México. Bueno, pues ellos estarán presentando en el Festival Fascinoma. Por ahí revisen sus redes sociales oficiales del Fascinoma Festival. La espera terminado, dice el Boomer, quien se presentará con Cotral Dog directamente desde Chile. En el escenario otra vez, un barrio con la blues. En el escenario otra vez, un barrio con la blues. Oh yeah. En el escenario otra vez, Cotral Dog, Boomer, Daniel. A different style. Cotral Dub y Boomer directamente desde Chile. Ese fuego se llama en ti, se encienda. Lo que más importa que la letra se entienda. Dub Wild Style. En el escenario otra vez, un warrior con la blues. Oh yeah. En el escenario otra vez, Cotral Dub, Boomer, Daniel Cartel. Así es la historia, resistiendo por los barrios, por las poblas. Mano a mano sacando los palantes para amplificar. Con los años resistiendo no nos vamos a jubilar. Uniendo fuerzas para cantar. A más de alguno levantó, se despertó. La pasta de joyas, historias se escribió. Otra vez en el escenario, aquella vez en el barrio. 30 años han pasado, el momento raro. para que el sindicato de la danza trascienda. Ese fuego se llama en ti, se encienda. Lo que más importa que la letra se entienda y de los errores se aprenda. Escenario otra vez, un guardián con la vez, oh yeah. En el escenario otra vez, un guardián con la vez. En el escenario otra vez, un guardián con la vez, oh yeah. En el escenario otra vez, junto al Daco Medanio Sarte. Así es, la vieja escuela está en la casa. En el escenario. Lo que acabamos de escuchar es Cutral Dub y Boomer, que nos visitan directamente de Chile, acá a la Ciudad de México, y que estarán en repetidas ocasiones. Busquen por ahí sus redes sociales y pues se darán cuenta que tendrán varias fechas por acá en la Ciudad de México, y que pues habrá oportunidad de poder presenciar alguno de sus shows en vivo. Pero pues mañana empieza el tourcito, ¿no? De hecho, sí, mañana empieza en Aguascalientes, ya andan por acá, Cutral Dub directamente desde Chile y cantando a su lado Boomer. El sábado estarán potenciados por los compis del Star Hill Sound System y de la mano también de Alex del Union Roots. Harán fuerza para potenciar a Cutral Dub y Boomer, pero también esto que escuchamos detrás directamente desde España, y de Cool Up Records, en una gira que también van a tener acá en México, iniciando ellos sí el día del sábado. Tenor Mario directamente desde España, compartiendo música en vinil seguramente. Esta rolita se hace llamar Small Baby Sailor Smile. I choose to smile instead of feel sad. Ese que canta es Tenor Mario. Rocksteady beat. Bueno, pues seguramente podemos escuchar esto y otras cosas más el día del sábado, potenciado con las Star Hill y el Union Roots. Esto va a ser ahí en la zona de Iztapalapa. Ese es el área donde sonará esto. Cáiganle, Ermita Iztapalapa, a 4 cuadras del metro Iztapalapa, y justo a un lado de la secundaria 86. Ha habido muchos eventos, búsquenlo por ahí también en sus redes sociales, del Star Hill o de Sound System Culture. Saludo al Diego, al Bingy, toda la familia de ahí del Cerro de la Estrella. Sábado 29 de noviembre, 21 horas, 150 pesitos el acceso. Tenor Mario, Cutral Dub, Fit Boomer y otros invitados, además del Star Hill. Sound System por toda la ciudad, aprovechando también recientemente el nuevo disco del Panteón Rococó. Está producido por un personaje llamado Prince Fari, y este compadre anglo-italiano viene a hacer un par de talleres. Y pues la neta es que se suenan bastante bien, porque además de todo va a ser en un lugar en donde es una fábrica de viniles, bastante simbólica la onda. Y pues se pueden inscribir ahí directamente, están los formularios para los workshops. Habrá también pop-ups de venta de viniles para todos aquellos colectores y cazadores de vinil. Habrá sound system, por supuesto. Por ahí una actividad con el Raz Yashua, saludo para él, dando un taller de MC también. Y habrá una sesión ahí de dub plates y de cómo es que se masteriza y cómo se mezcla música en vivo por el Prince Fari. Y esto será de 29 y 30 por allá por Azcapotzalco. Está ese lugar que se llama Rey Vinilos Records Pressing, segunda cerrada del lago Atitlán número 4, allá en la Miguel Hidalgo. Pues imagínense, la neta es que super eventazo y gratis, solo hay que registrarse. Suena bien para un fin de semana vinilero. Escuchando a Don Carlos de fondo y recomendándoles esto que va a ocurrir el 29 y 30, el 6 y 7 de diciembre, iniciativa de Prince Fari, de Omega Foundation, de Star Hill, de Emperadores del Reggae. Pues ahí va la recomendación sota que se pueden dar para ir temprano a los talleres y después a bailar en la noche. Gracias a Abby Monster también por su participación como promotora y gestora. Tendremos una sorpresita con Prince Fari aquí en este espacio. Espero noticias. Diría por ahí los memes, se vienen cositas. If they see the sisters, make one step to further the progress. Reggae music para todos, música de conciencia. Y pues nosotros ya estamos llegando prácticamente al final de esta emisión. Para quien se la perdió, llegó tarde, etc, etc. Va a quedar grabado. No se agüiten. Y bueno, vamos a cerrar con algo con lo que he estado obsesionado últimamente. A ver si se obsesionan igual que yo con este tracito. De Patricio Hidalgo y el Afrojarocho. Esto se hace llamar Quemayama. Un saludo especial para quien me enseñó este tracito. Sintax. Pero sí se sabe quién fue, ¿no? Un saludo para todos los fandangueros del mundo. Quemayama, Patricio Hidalgo y el Afrojarocho a través de Acervo. gran rola y gran video, la verdad. Se los recomiendo que lo vean. Véanlo su video. Y pues nomás regresamos para despedirnos, porque pues ya acabó esto. Y pues muchas gracias por participar, pero pues también ya vamos cerrando esta cabina de que se encuentra acá en el barco Utopía, por si no lo topan, googleenle. Y nos vamos a despedir con Surgeon. A quien nombran como uno de los principales personajes del techno actual. Y quienes también estarán en Fascinoma el sabadito por la noche. Se va a poner bueno el dance floor. Sabroso tecnito para cerrar hoy el acervo musical. Estuvo rica la selección de hoy, la verdad. No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me pareció muy rica. Para cerrar este viernes chiquito ya, para todos los que esperamos el viernes y que todo esto termine. Tracito de 1995, Surgeon Atoll se llama el track. Y con eso nos despedimos de Acervo hoy, 27 de noviembre del 25. Se nos va acabando el año. Por cierto, ¿dónde quedó la pandemia? Esto fue Acervo. Nos escuchamos en una semana.